cama linda y vela la rosa y lavaba ropa juntito a mí. El agua fresca le acariciaba su santa mano llena de amor. Yo me sentaba en la orillita y entre nosotros estaba Dios. El sauce bueno le daba sombra y en el susurro de su tristeza, con voz muy tenue sobre su pelo, cantaba copla de su ansiedad. Dulce, dulce, dulce querida mamá. Sentía constantemente que como ella no había otra igual. Mi almita inquieta la jugueteaba con la alegría de una canción. Y ella sentía sin darse cuenta que Dios le daba su bendición. El sauce bueno le daba sombra y en el susurro de su tristeza, con voz muy tenue sobre su pelo, cantaba copla de su ansiedad.